Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche, su programa favorito de la radio. Abrimos el día de hoy con una música diferente, algo totalmente inesperado para todos ustedes, y ahorita les voy a decir por qué. Están sentados aquí junto a mí un excelente grupo de Drama Queers. Muy buenas noches, chavos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, estamos contentos. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno. Pues bien, gracias por venir, empezando por ahí. Y gracias a todos ustedes, amigos, que nos escuchan en muchos países, como en el sur de Estados Unidos, no nada más en el sur de Estados Unidos, en Nueva York. Un saludo a Raquel en Washington, que no se pierde nuestros programas todos los jueves. Y pues también a esta gran comunidad en Holanda, en Italia, en Argentina, en España, en Chile, en fin, un saludo a Beto Besudo, este gran ingeniero investigador del Instituto Weizmann, quien acabo de recibir un mensaje de él, un gran mexicano que ya descubrió una enzima y en días pasados le han puesto su nombre, la enzima de un mexicano descubierta por un mexicano en el Instituto Weizmann allá en Israel. Pues la verdad, te felicito, Beto. Qué bueno que nos has platicado un poco de ti, de tu vida, y que como mexicano estás escuchando Elite Espacios. Y pues les recuerdo a todos ustedes, nos pueden escuchar aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM todos los jueves a las 10 de la noche, pero no nada más la barra, el programa de nosotros, sino toda la barra. También les recuerdo el programa de nuestro gran amigo DJ Joe todos los sábados a las 8 de la noche aquí en el 1670 de AM. Y les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio o por todas las aplicaciones estas de TuneIn en sus celulares, en sus tabletas, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y mencionando a DJ Joe, pues la verdad es que lo voy a felicitar abiertamente, porque pues si él me ha cantado mañanitas y todo en mis aniversarios, pues el 5 de mayo va a tener un especial sobre Noche Mexicana, pero ¿qué tal? ¿Qué les parece? Según tengo entendido, va a meter mariachis combinados con música disco, con música funk y muchas de ese tipo de cosas combinadas. Y una semana más va a tener también su programa de aniversario, un especial de rock and roll con Chuck Berry, debido al fallecimiento que tuvo recientemente. Pues ya me platicó todas sus horas y todo lo que va a hacer. No se lo pierdan. Y pues continuamos aquí en Elite Espacios. Cada semana damos una reflexión semanal. Primero los voy a presentar y vamos a platicar un poquitín sobre esa reflexión, y ahorita vamos a platicar más sobre ellos. Ellos son los Drama Queers. Está con nosotros Lalo Hernández. Buenas noches, Lalo. Hola, buenas noches. Salvador Zavala, buenas noches, Chava. ¿Qué tal? Buenas noches. Paulina Pérez, ¿cómo estás, Pau? Hola, muy bien, contenta de estar aquí. Y Adrián Pastrana. Mucho gusto y muchas gracias. Perfecto. Pues como les comento, cada semana damos una reflexión. La reflexión de esta semana. Y no sé, estaba yo leyendo casualmente hoy en la mañana sobre Oscar Wilde y de repente vi una frase que pues tiene mucho que ver con los músicos. Dice así: no quiero ganarme la vida, quiero vivir. ¿Qué les parece? Justo estábamos platicando acerca de todo el alboroto que se está armando alrededor de Luis Miguel, y de ahí surgió una reflexión acerca del arte, y Adrián recordaba una cita de Tom Waits, ¿era de Tom Waits? Que decía que el arte es... No, es de Nick Cave. Ah, es de Nick Cave, es verdad, es de Nick Cave. ¿Nos la puedes platicar? Sí, Nick Cave dice que los artistas que él más disfruta son estos artistas que tienen vidas interesantes y que su arte es como la estela que va dejando una víbora al avanzar. Entonces, por lo que Pau menciona lo de Luis Miguel es porque, digo, probablemente ha sido una vida que desde el principio pues fue llevada, ¿no? Fue llevada muy contenida, ¿no? Muy contenida y probablemente no por, digo, seguramente en toda su infancia, no por decisiones de él, ¿no? Pero nosotros que nos dedicamos a todo esto del buscar vivir y de el estar todo el tiempo en contacto con lo que sentimos, pues tu cita nos viene perfectamente como anillo al dedo a los Drama Queers, porque el proyecto se trata de eso. Se trata justamente de rescatar la vida, el cuerpo, por sobre todo lo que tiene que ver con sistemas de control, tradiciones, historia del control, en mi opinión. E igual historia personal, que también, también. De repente no nos sabemos enfrentar a nosotros mismos y al espejo, y seguimos atados a una idea de quiénes éramos y no nos permitimos vivir. Exacto, la identidad que te atrapa. Entonces, ¿cómo volver a conectarte con lo que sientes? Perfecto, pues eso es algo bastante bueno, ¿no? La vida y todo este tipo de cosas. Los Drama Queers son una orquesta de rock dramático y explosivo. Su sonido no se puede ubicar dentro de algo que se haya escuchado previamente, pero se recuerda de todas partes, desde el contraste intenso hasta lo lúdico, de lo dramático a lo sensual. ¿Qué me dicen de eso? Algo que me quedó sorprendido, ¿eh? No lo sé, yo, pero por ahí lo escuché. Pero sí, algo así me gustó. A ver, platíquenme. Sí nos describen de lo dramático a lo sensual, un contraste intenso a lo lúdico, rock dramático explosivo. Sé que ustedes son una banda totalmente diferente a muchas, ¿no? ¿Qué me platican un poco de ustedes? Y ahorita les voy a platicar a ver qué fue, por ejemplo, porque tengo entendido que han estado en el Zócalo capitalino rompiendo, ahora sí, récords con muchas cosas, en el Vive Latino. Y pues ahorita, ¿qué es modificar el Zócalo? Imagínense, para ustedes que saben que este programa pues nos interesa parte de la arquitectura, ¿se pueden imaginar modificar el Zócalo, lo que representa modificarlo para que un grupo toque ante cientos o ante miles o decenas de miles de personas? Son de las situaciones que siempre te imaginas, pero no, vamos, lo que tú te imagines no lo abarca. No lo abarca hasta que estás en el momento. A mí lo que me impresionó en cuanto a infraestructura no fue realmente, o sea, fue la infraestructura y no fue realmente, no estaba yo tan impresionado el día del evento como lo estuve el día anterior que llegamos a hacer el check sound. O sea, al llegar, ver la plaza ya con estaba con el vacía. Escenario, la plaza estaba vacía porque estaban, los grupos fueron citados un día antes del evento para hacer lo que es el check sound y todo esto. O sea, ver el escenario, ver a todo el personal moviendo el equipo, terminando de hacer el acomodo de escenario, las tralmollas, las luces, el audio, todo esto es cuando te das cuenta de qué tamaño va a ser. El telón de fondo. El telón de fondo. O sea, lo que ves tú ahí, hablando del espacio, la catedral, el Zócalo capitalino, sí. Quien ha estado en el Zócalo de la Ciudad de México, estar frente al Zócalo es muy imponente. Uh-huh. Les platicaba, sí, que en el momento en que te subes a tocar, también hay un momento en que se vuelve como tu cuerpo se vuelve como una armadura, porque es tan imponente, es un espacio tan grande, sí, y ya verlo repleto de gente, creo que hay una parte ahí donde tu cerebro se se blinda de alguna manera y sales como casi casi en automático a dar el concierto. Me pareció muy fuerte a mí. Sí, sí, fue la experiencia. Sales muy emocionado, pero tienes que tener un control de tus emociones, porque es muy impresionante cuando ves esa cantidad de gente frente a ti. Sí, es bastante monstruoso, el monstruo te come, ¿no? Y lo que dice Chávez es cierto, ese contraste entre primero ver el escenario sin audiencia, sin gente, ves la dimensión de las estructuras, se sienten... pues sí, la magnanimidad del escenario. El zócalo completo, estás viendo, y no ves y más después, que uno que otro caminando por ahí. Claro, y después ver todo ese espacio que ya viste vacío, de repente lleno de gente, te da una dimensión de la cantidad de seres que te están acompañando y es muy impresionante. Y también los poderes que están ahí representados. O sea, estás tocando en un espacio de poder, ¿no? Está por un lado está la catedral iglesia. Y está el gobierno. Judicial, y está el Palacio Judicial. Y también ese lugar como un lugar donde ha habido masacres. Y el jefe de gobierno ya. Está el jefe de gobierno y un lugar donde ha habido masacres también, todo lo que tuvo que ver con el 68. O sea, hay... Del 68 fue en Tlatelolco. Claro. Sí. Ahí pero bueno, recientemente, durante las protestas, con la situación de Ayotzinapa y todo esto, toda la zona de el movimiento que representa, el movimiento que representa toda la zona del centro fue un lugar muy muy representativo. Uh-huh. En donde se puede presentar cualquier cosa, un concierto como ustedes, se presenta el desfile militar, se presentan exposiciones, muchas cosas, famosa ferias de libros, la famosa pista de hielo, en fin, todas estas cosas. Y manifestaciones, ¿no? De descontentos que también ahí llegan. Fíjate que llegan, pero ya... porque quieren llegar ahí, pero realmente ya no hay nadie ahí que pueda escucharlos. Wow. Eso es algo irónico, porque el presidente ya no pisa el Zócalo, la parte del Palacio Judicial, más que de 15 en 15 de septiembre. Exacto. Es muy raro, solamente que haya algún invitado especial. Una representativa, ¿no? Digamos que no creo que lleguen ahí con la esperanza de que salga algún funcionario a hablar con ellos, sino más que nada que... siempre esperan los manifestantes. Bueno, yo más bien siento que es pero como pues igual. Aquí estamos y que una buena cantidad de personas noten que están ahí, ¿no? Platíquenme creo algo. Que yo pienso que por eso ponen tantas cosas, exposiciones, mil cosas en el Zócalo, precisamente para evitar tantos corazón. Plantones. Para evitar tantos plantones, mejor lo llenan de cosas y... sale. ¿Cómo empezaron, Adrián? ¿Tú empezaste el grupo? ¿Quién lo empezó? A ver, rápido. Ya tiene varios años, que tenemos 8 años como banda. El grupo lo empezó, originalmente lo empezamos una chica y yo. Era una vecina que yo espiaba y de pronto resultó que era una baterista y ella en vez de espantarse porque de pronto la espiaba yo de ventana a ventana, se hizo mi amiga y entonces nos volvimos una agrupación. Ella en alguna fiesta me escuchó cantar y dijo, hay que hacer una banda y de ahí empezó ella. ¿Sigue ella en el grupo? No, ella ya no sigue en el grupo. La alineación ha pasado por varias etapas, pero lo interesante fue que empezamos a convocar gente y luego yo convoqué a Lalo y Lalo llegó con un chelo, ¿no? Que algo que es interesante de los drama queers y hablando de esto que hablabas del contraste entre lo lúdico, lo sensual y todo esto, tiene que ver también con la instrumentación de la banda. Entonces nos permite jugar muchísimo el que exista un chelo, por ejemplo, el que exista un violín, el que existan 4 voces. Bueno, ha habido movimientos de integrantes, pero cada uno le va inyectando su sentir y a la hora de componer se vuelven constelaciones. Las canciones se vuelven constelaciones que ya las irás escuchando, pero en alguna de ellas, por ejemplo, canta un tenor. En otra tenemos a una invitada trans que canta con nosotros también algunas canciones y entonces ella empieza cantando con voz femenina y de pronto se transforma. Y es como un barítono. Exacto. Entonces, pues nuestra idea sí tiene que ver con la confrontación, a fin de cuentas. Nos gusta ese arte que te mueve un poco, de dónde estás parado te sacude un poquito. Claro. Entonces, pues más o menos eso ha sido la historia. Digo, han pasado varias alineaciones. Hemos tenido la fortuna de tocar en el Vive Latino, en el Zócalo. Y bueno, pues ha habido de todo un poco, ¿no? La Hora del Planeta también en Reforma. No sé, ¿qué más podríamos mencionar de la historia? Hay un manifiesto. Es una banda que tiene un manifiesto. 7 años, no se dice fácil, pero es un largo tiempo, es una gran carrera. Si recordamos a muchos grupos musicales que han se han manifestado por a través de la historia, algunos han llegado al éxito en los primeros 2 años, pero han muerto como grupo al cuarto año, quinto año. Y así ha habido muchos, pues recordando alguno que se hizo muy famoso, por ejemplo, Santa Esmeralda. Fue un grupo que nació en 1969 y en el 74 estaba totalmente muerto. O sea, increíble, ¿no? Sí. La música tiene esa... Digo, en nuestro país se da mucho. Muchas bandas que hacen un disco y ya no volvemos a saber de ellos, a pesar de que el disco sea bueno. Uh-huh. Y pues sí, perdurar ha sido, es una labor titánica, ¿eh? Sí, nos ha costado, ¿no? Pero sí, también luego es decimos, como un matrimonio, ¿no? Decimos que esta es una carrera de, justo como un matrimonio, es como una carrera de resistencia. Sí, no es una, bueno, es que tanto puede ser una carrera de 5 kilómetros, que es rápida y que hay que sacar todo en el mejor tiempo, o puede ser un maratón y vas construyendo una historia también. Eso es lo importante. O sea, lo he visto en biografías, lo he visto, bueno, en este micrófono ha estado muchísima gente diferente, y he visto, por ejemplo, lo que hemos platicado, ¿no? La carrera de una persona, cómo empieza y empieza a tener que ser constante y poco a poco y a picar piedra y todo este tipo de cosas. Pero ¿qué les parece? Nos vamos a ir a un pequeño corte y al regresar, después del corte, amigos, les vamos a presentar una canción que es pues realmente inédita todavía, o bueno, ya está lista, pero todavía no ha sido presentada oficialmente. La vamos a presentar aquí. Se llama Libertinaje. Y después vamos a entrar con ustedes. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Like just like rain. It's just like rain. Pues, ¿qué les pareció esta canción? Realmente fantástica, ¿no? A todo nuestro público, a todos nuestros radioescuchas, están escuchando o acaban de escuchar Libertinaje, una gran canción, algo que realmente seguro le ha movido el tapete a mucha gente, ¿no? Algo precioso. Pues les recuerdo, estamos aquí en el 1670 de AM en Elite Espacios y está con nosotros The Drama Queers, para los que nos acaban de sintonizar o llegaron un poco tarde. Pues es un grupo del cual estamos empezando a platicar, que ha estado en el Zócalo, en Vive Latino y en muchos otros lados. Nos estaban platicando cómo se empezaron a formar y pues en realidad muy interesante, porque empezaste con una chica que luego se unió Lalo y después cómo llegaron a ser 7 personas. ¿Ha habido más gente que ha entrado y se ha salido? O nada más ha sido reincorporando gente. Lo que pasa es que Lalo, aquí no, ustedes no lo pueden ver, pero Lalo usa falda y eso atrae mucho a la gente. Y entonces mucha gente se fue acercando a los Drama Queers. Yo creo que la falda ha tenido un papel importante que jugar. Pero bueno, ha habido mucha rotación de integrantes. 7, ¿por qué 7? Pues nos gusta jugar, ¿no? Desde el principio lo vimos como un poco lúdico. Queríamos algo como I'm From Barcelona, como Polyphonic Spree, que son muchísimas personas en el escenario. Y también personas que de repente se bajaban del escenario y hacían algo más. Y eso fue como de las primeras ideas que teníamos Adrián y yo, después de regresar de un Coachella. Y pues ha sido como toda esta parte de que vayan entrando integrantes. Y le nutren. Y nutren. Le van dando, le van inyectando. Ahora tenemos a 2 bajistas. Que Paulina es una de ellas, que está aquí con nosotros ahorita. Y bueno, ¿cómo le haces para bailar en el bajo tú con Leto? Pues es como una danza, ¿no? Sí. O sea, a mí me gusta que tenemos muchos elementos orquestales. Así como en las orquestas hay más de un integrante de cuerdas, tienes toda una sección de bajo. Ahora pues básicamente somos 3 bajos, porque estaba operando el cello, la otra chica bajista y yo también. Y a mí me sedujeron, porque yo había entrado primero a cubrir a la otra bajista y pues terminé enamorándome de la banda y ahora estoy componiendo con ellos también. Y si no, es un baile. Seguro alguno de los chicos enamorado de ti, porque estás guapísima, ¿eh? Gracias. Estamos enamorados varios de ella, ¿eh? Yo los amo a todos. Los Drama Queers. Mi corazón es de condominio, yo los amo a todos. En los Drama Queers, algunos de los integrantes creemos en el poliamor también, entonces ahí está. Todos. Que viva el poliamor. Que viva el poliamor. Bueno. Y la parte del libertinaje de la canción que acaba de sonar, justo les queríamos platicar que pues es una maqueta, es eso que les presentamos ahorita, quisimos hacer pues una primera muestra contigo, ¿no? Estamos muy contentos de venir al programa. Esto se va a transformar y estamos en el proceso de transformarlo con un productor importante que se llama Alex Otaola, y ya llegará el momento de, en unos pocos meses, hacer el nuevo disco. Y estamos emocionados también por eso, porque será nuestro tercer disco. Y pues ahí está, la letra dice al principio, el reto es seguir viviendo. Y hablando de la cita que tuviste de Oscar Wilde, ese es el reto, ¿no? El reto es seguir viviendo, la letra dice, el reto es seguir viviendo, cada vez se antoja menos. Mira qué casualidad, ¿eh? ¿Casualidad o no? Y tiene que ver con esta idea de que de pronto el mundo va avanzando tan rápido que parece que nos va dejando atrás, lo andamos correteando todo el tiempo, de pronto es muy desgastante, muy cansado, y la idea es cómo encuentras otra vez, cómo conectarte con el placer de vivir. Perfecto. Y bueno, ustedes son 7 ahorita, que es lo que estábamos comentando. Sigue entrando gente, se ha movido gente. Te lo comento por algo muy, muy, muy extraño, como hemos estado platicando, ¿no? Supongo que ustedes han escuchado del grupo este, lo que viene llamándose en español Tierra, Viento y Fuego. Sí. Es un grupo que empezó también a principios de los... No, también empezó en 69, ahorita que comentamos de Santa Esmeralda. Y hasta la fecha ha habido, creo, 40 y tantos integrantes. O sea, entran, salen, se mueven, todo lo demás. Es algo increíble, ¿no? Algo así. Sí, es, bueno, es que ya más que un grupo como tal, es una firma, ellos ya ellos son... Es una firma más que nada lo que ellos tienen, vamos, son fundamentales en la historia de la música de los 70s, y bueno, siempre se distinguen precisamente por la calidad de músicos que han formado parte de sus filas, ¿no? Claro. En nuestro caso, pues, las personas que están ahora muy interesantes también, Tania, vocalista, Tanja, guitarrista, que son los que no están aquí, Leto en el bajo, además de los que estamos, pues yo creo que ese movimiento del que hablas tiene que ver con una colaboración entre artistas, que es lo que hace que si la bandera de nuestro grupo es la diversidad, porque claro, esa es la bandera, nos gusta mucho que haya, y por eso nos gusta también esa descripción que leíste, en el sentido de que haya un abanico, ¿no? Un abanico de posibilidades y cada integrante pues trae un sentir, ¿no? Y llegan ahí a, yo le llamo como una especie de vómito cuando creas, ¿no? Llegas y desde la víscera a sacarlo. Muchas veces no nos ponemos de acuerdo inclusive en la temática de la canción, dejamos que cada quien vomite lo que trae y al final se genera entonces una constelación, porque en una misma canción se están tocando varios temas e inclusive se logra un contrapunto. ¿Quién escribe la canción? Ustedes escriben su música y su letra. ¿Quién de ustedes hace la letra y cómo van sacando la música? Las letras lo vamos haciendo todos. O sea, si en algún momento a Pau o a Chava se le antoja poner una letra, la pone sobre la mesa y se empieza a trabajar, se empieza a mover, pero los que principalmente hemos hecho letras ahorita es Adrián, yo, y bueno, antes era Bex, que era la guitarrista de la banda, y ahorita también Tania está elaborando también algunas letras que vendrán en el próximo material. Y en cuanto a la música, pues también surge igual, o sea, de pronto alguien trae una idea. Y esto me parece que le pasa mucho a todos los grupos. Aquí lo bonito está en cómo la orquestamos. Tratamos de que las voces distintas sean, sea palabra o sea instrumento, tengan su lugar dentro de la canción. Normalmente logramos que se queden casi todas dentro de una misma canción. A veces si una idea está de plano, no nos parece adecuada, ya la movemos a otra canción. Pero sí, es mucho como una orquesta, funciona un poquito como orquesta. Nos gustan estos contrastes, las canciones están hechas así. Y en general fluye muy bien nuestro sistema de trabajo. Sí, es muy colaborativo. Sí, y resulta muy, muy natural. Muy natural, exacto. Es como tener sexo entre todos, ¿no? Es como una orgía musical. Es una orgía musical, exactamente. Perfecto. Algo interesante, yo he visto, por ejemplo, yo tengo una amiga que escribe mucho canciones y le encanta todo ese tipo de cosas, y ha buscado quien le toque sus temas, y le ha costado mucho trabajo, y es lo que me dice, es que mucha gente que muchos tocan, o que muchos son artistas, a veces escriben primero la letra y luego la música, a veces escriben la música y la adaptan a una letra que a ellos les gusta, pero es diferente escribir y componer la música al mismo tiempo. Y que por lo que entendí, ustedes van haciendo cosas muy similares al mismo tiempo, ¿no? La ventaja de que seamos muchos es que ambos elementos se van construyendo simultáneamente. Entonces, hay alguien que mientras estamos como la parte instrumental, que vamos construyendo la estructura y la armonía, y al mismo tiempo los letristas tienen la oportunidad y el tiempo de dedicarse solamente a ir componiendo las letras y la melodía de las canciones. Entonces vamos como jugando en paralelo. A veces te llevas tarea, obviamente, ¿no? Claro. Inclusive te iba a decir que si quieres, dile a tu amiga que nos enseñe un poco lo que ha hecho, porque en una de esas hacemos podemos una colaboración colaborar con ella. Entonces alguna de sus letras o alguna de sus melodías, no sé ya cómo componga, pero luego nos gusta también eso, ¿eh? O sea, entre artistas, pues... Yo se las presento y ustedes platican con ella y ya... A lo mejor un fragmento, así, ¿no? Algo, ¿no? O sea, porque siempre es muy bonito nutrir. Sí, es algo que hacíamos mucho al principio. Por ejemplo, con Flor Amargo, habían cosas inéditas que se les habían presentado a algunas de las integrantes de la banda, y que nos enamorábamos de la canción y la cantábamos antes de comenzar otra canción nuestra. Entonces eran momentos muy bonitos de como darle voz a otro artista, otro compañero que es de vida. Claro, como correspondencias, como si fueran cartas, con inclusive cantábamos cosas de Soda Stereo, me acuerdo, o sea, como introducciones a nuestras canciones, cantábamos un pedacito de algún momento de Cerati o algo así, y luego arrancábamos nuestra canción en el concierto, como diálogo entre las canciones, no un diálogo, que también es una manera de verlo. Pues perfecto, eso es algo muy interesante, y bueno, no nada más es ser músico, ¿no? Muchas veces hay tantos músicos que también, mientras son músicos, se ganan la vida de otra manera, que también está, hay que estar persiguiendo la torta, ¿no? Y está difícil. Más en este país. Difícil. ¿Ustedes tienen oficios diferentes a ser músico o alguno se dedica de lleno al grupo? Eso quisiéramos, pero... Estamos trabajando para que eso suceda. Exactamente eso quisiéramos, pero... Chava, tú aquí te dedicas, cuéntales. Bueno, nomás no me vas a decir que haces striptease a las chicas, porque... Bueno, es una posibilidad también, digo... Se aceptan reservaciones. Sí. Es una posibilidad, o sea, no estoy cerrado a la idea. Yo soy operador de sistemas. Mira. Pero de seguridad. Son sistemas de seguridad, sí. Está muy interesante porque es como hasta paradójico, ¿no? Es como... Tiene una cosa. Extraño, soy en mi ramo, soy atípico, sí, pero bueno. Yo te veo a ti como un personaje del Club de la Pelea, ya sabes, de que está en su labor de vigilancia de una compañía y al mismo tiempo tiene una banda que es disidente de esos sistemas como de vigilancia, ya sabes, o sea, es interesante. Hay contrastes, hay gente que muchas veces no se imagina. Yo tengo un amigo que es arquitecto y un arquitecto muy famoso de día y de noche, así como ustedes, él se dedica a tocar el bajo. Wow. Y puro jazz. Puro jazz. Y wow. No qué tiene bonito. Nada que ver aquí con el programa de jazz arquitectónico, sino es que aquí en Radio Anáhuac hay un programa de un arquitecto que le gusta el jazz, okay. Y se llama Jazz Arquitectónico. Pero él se mueve en diferentes lugares, va a algunos bares y todo, y ha tocado en vivo. Y se viste con jeans rotos, tenis rotos, playeras destrozadas y todo. Y nadie sabe que es un famoso arquitecto, ¿eh? Wow. Y tú, Lalo, a ver, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo a lo que me dedico es un negocio familiar de renta de departamentos amueblados. Ah, perfecto. Pau. Yo soy bióloga, soy auditora ambiental y estoy arrancando una empresa de divulgación de la ciencia. Mira, para niños. Yo creo que a mi hija le hubiera encantado conocerte antes de haber decidido, porque ella estuvo aquí en los micrófonos de Radio Anáhuac hace un tiempo y la entrevisté, por ejemplo, saliendo de preparatoria. ¿Qué busca una persona para elegir una carrera? Y ella misma no sabía lo que quería. Quería ser historiadora, quería ser bióloga marina. Wow, en especial es bióloga muy marina. Muy bonita la biología. Y ya ahorita está estudiando psicología clínica. Gracias a Dios va de maravilla, va muy bien. Ya tiene un año o poco más de un año, pero pues ahí va. Bueno, pero ambos intereses tenían que ver con la vida, ¿no? A fin de cuentas también, o sea, la biología y la psicología. Y como historiadora también le interesaba buscar la vida de las gentes. Fíjate. Cosas muy extrañas, pero quería ser bióloga marina. No la dejé por una simple y sencilla razón. Se tenía que porque mudar. Porque tenía que ir a vivir a La Paz, porque era la única universidad. Y entonces dije, no, dije, si tú te vas, tu mamá me divorcia. Yo estaba en una situación similar. Yo quería estudiar, se llamaba algo como manejo ambiental y me tenía que ir a vivir a Morelia. Y mi madre me convenció de quedarme a estudiar biología aquí en la Ciudad de México. Está bien, ¿y tú, Adrián? Yo soy cineasta, me dedico al cine, estoy levantando algunas películas, algunas series y bueno, también pues trabajo en documentales, en videos musicales, algunos de los videos musicales de los Drama Queers, por supuesto, y otros. Ahora vamos a hacer un video para una banda que se llama Kira, pues pensamos hacer algo bastante loco, es otra de los proyectos musicales de Pau. Y bueno, pues el cine y la música dialogan bien. Perdón que bien. Te interrumpa, no, para nada. Lo que pasa es que ya estamos muy apretados con el tiempo. Okay. Y se me fue aquí al corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos en Elite Espacios en Radio Anáhuac y este espacio, como saben ustedes, se llama Siglo XX. Pues platicando un poquito de Siglo XX, algo que ahorita, Adrián, que te interrumpí antes del corte, que me ibas a contar unas cosas, ahorita lo contamos. Pero viendo que Lalo pues es apasionado del chelo y todo este tipo de cosas, platicando fuera de micrófonos hace unos días, pues se me ocurrió, ¿qué es la historia del chelo? ¿No? Algo impresionante, cómo se ha movido en el siglo, pues desde hace varios siglos. Yo algo investigando, yo no sabía que había chelo de Stradivarius, yo pensé que era puro violín. Sí, el chelo fue, Stradivarius fue el que lo normalizó. Y es a partir de Stradivarius que se empieza a comercializar de una manera, o sea, ya se comercializaba más que el violín. Mira. Eso fue así como impresionante, desde que yo también tuve que investigar un poquito sobre el tema, y porque yo pensaba que venía de la viola de gamba, pero no, de hecho compitieron en algún momento. Y el que se quedó fue el violonchelo, por tener como toda esta cualidad que es muy parecida a la voz humana. Tiene todo, es el mismo registro que tiene la voz humana. Wow. Pues es que está increíble eso. Pues realmente es un violón. ¿Qué? Un violón. Bueno, iba a decir un violín, un violonzote, ¿no? Pero es un violonchelo. Es que dije, ¿cómo lo vas a pronunciar, no? Algo así. Pero sí me quedé con la boca abierta. Yo siempre decía Stradivarius, era un violín, jamás me imaginé que un chelo, ¿no? Y es un violín enorme, lo que viene siendo el chelo, como quien dice. Bueno, que con el eléctrico que compró ahora ya ahorramos mucho espacio. Y eso es algo fenomenal, porque a través del siglo XX, cómo se ha movido desde música clásica y otro tipo de músicas, y ahora se usa para el rock. Sí. Ustedes, tú lo usas para tocar este tipo de música, que es parte del rock, ¿no? Sí, de hecho, parte de la inspiración y la elección del instrumento tuvo que ver con esta banda apocalíptica, que es un cuarteto de chelos, pero que toca Metallica, que toca Pantera, y que tiene unas cosas fabulosas también, así como en música clásica, pero con distorsión. Es, si lo pueden oír o ya lo conocen, sabrán lo que es. Te quita el aliento. De hecho, han ido evolucionando. Claro. Se presentaban antes solamente ellos, ahora ya inclusive se presentan con baterista. Ya, sí. Es algo impresionante. Consigue. Son cuatro cuerdas y siguen siendo, o sea, no como a veces dijimos la guitarra que son seis y de repente el bajo son cuatro y luego de repente hay un bajo que tiene cinco. La mandolina que ya tiene, ¿qué? Ocho cuerdas y se han modificado ese tipo de, pues, o el guitarrón y ese tipo de, sí, de instrumentos que van siendo a través de la misma guitarra. Y la parte del violín siguen siendo cuatro cuerdas. Pero es lo que está evolucionando también. Ahorita hay una empresa que se llama NS Design, de la cual yo tengo el chelo, que está haciendo tanto violines de cinco cuerdas como chelos de 5 y 6 cuerdas, lo cual te permite un registro más grave y al menos a la banda, jugar con estos elementos de realmente un bajo profundo. Y algo que es muy agradable, por ejemplo, yo tuve para bien hace muchísimos años conocer a Olga Brinskin, una gran violinista, aparte de ser una excelente vedette y todo lo que artista y todo lo demás. A mí me encantaba escucharla porque no nada más tocaba con ¿cómo le llaman? Con el arco, sino también con los dedos. O sea, tocaba como una guitarrita en un momento dado. Y lo mismo se puede hacer con el chelo, ¿no? Totalmente. Es ahora sí que es un doble instrumento en un momento dado. Sí, se puede jugar muchísimo. Por ejemplo, la única deficiencia que tiene el chelo acústico, el chelo eléctrico, es no poder jugar con la caja, porque con la caja también se vuelve un instrumento de percusión, y lo cual también te da otro tipo de relación con el instrumento, y es ya una parte de la teoría que con la cual se está jugando con el chelo desde en la parte contemporánea, siglo XX, que hasta podían hacer este sonido con la caja, y frotando el arco con la caja, hacían sonidos que se interpretaban para sonidos de Cage y de otros artistas. Pues sí, impresionante. Con lo que estás haciendo ahora, por ejemplo, con el cello nuevo, que le metes efectos como flanger y todo esto, y se logran sonidos muy interesantes, que de eso viene el nuevo disco. Justamente el nuevo disco es este juego. Estamos explorando mucho más el sonido en lo nuevo que estamos haciendo. Queremos hacer una mezcla que tenga inclusive lugar para el ruido. Y pues el cello siempre está jugando. Es el instrumento, digamos, que le da como el sello, ¿no? Uh-huh. El sello a los drama queers. Mira, sí, porque no es la base. Una base, pues muchas veces pueden ser diferentes tipos de sonido. Las percusiones muchas veces son una base, ¿no? Un bajo puede ser una base. Pero un cello está canijo. Uh-huh. Y incorporar el cello no es nada fácil. Y es, a mí se me hace muy interesante. Hay que encontrarle su lugar. En cada canción siempre buscamos cómo le damos el lugar a ese sonido, porque como tú bien dices, es un sonido muy particular, tiene que ver, hasta parece como de pronto la voz, ¿no? Una voz que está cantando, que está haciendo un humming, pero te está acompañando, y siempre buscamos cómo esté claro lo que está haciendo, sus figuras, cómo baila con los demás estamos bailando también con el cello. Es una banda donde el cello le da mucho, y las voces, pues como son cuatro voces, ahora tenemos la posibilidad, estamos escuchando mucho el disco Pet Sounds, por ejemplo, estamos escuchando mucho a Queen, porque el nuevo disco queremos que tenga muchísimos coros, queremos que tenga, pues igual, cello, orquestación y todo, pero jugando entre coros, cello, ruido, y algunas cosas digitales ya ahí, que Pau está formulando secuencias, y bueno, o sea, se está dando ahí toda una mezcolanza interesante. Me entra una duda. Ustedes son siete instrumentos y siete voces, o cinco voces a veces. Cinco voces. ¿Vocalistas o van llevando, por ejemplo, coros, alguien canta en específico? Cada quien va tomando su papel, así como el cello está bailando con los otros instrumentos, también las voces bailan entre ellas. Usualmente quienes llevan la voz principal la lleva Adrián, Tania, la otra chica vocalista. Realmente somos seis instrumentos y cinco voces a veces. Entonces Tania, que su papel principal es ser vocalista, entre Adrián y Tania llevan pues la... Adrián es como y vocalista. Ajá, lideran la parte vocal, y aparte a veces Tanja tiene una voz preciosa, a veces ella también tiene como sus momentos de solista, hacen coros, hacen duetos. Leto es bajista, hace coros también. Y Lalo mete partes. Lalo tiene, hace muchas partes vocales, canta también. Y Lalo baila, ¿no? O sea, como que de pronto en algunos momentos hace coros. Y en muchos momentos también brinca a la lead voice. O sea, eso es muy bonito de sus intervenciones. Exacto. En muchas canciones, de pronto estamos la voz de Tania y la mía, que estamos cantando, digamos, que es lo que son como una especie de dueto, se contestan, se dialogan, hasta a veces a mí me llegan a recordar inclusive a los B-52s o a Pimpinela, o sea, como que son voces que están dialogando y discutiendo en una misma canción, pero de pronto entra una voz de un tercero y entra Lalo y rompe totalmente con ese dueto y viene a meter un contrapunto que hace que el diálogo que tenían las dos voces anteriores llegue a otro nivel, te ponga a pensar en otra cosa, y de lo que pensabas que trataba la canción ya no trata solamente de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es casi como un coro griego, ¿no? Uh-huh. Que entra como una voz que, oigan, pero también está este punto, ¿no? Y entonces cambian las relaciones y permite como estos estados de éxtasis, ¿no? También que... Sí, y digo, a ti te gusta hablar, digo, en el nuevo disco, por ejemplo, mencionas a Altazor, tienes también una cita de Italo Calvino. No es una cita, es un libro de Italo Calvino que lo convierto en, pues en un pasaje, o sea, resumo todo el libro en un poema que hice, chiquito. Entonces, ese tipo de contrapuntos y diálogos con otros autores, pues, le dan también una riqueza a lo que estamos intentando alcanzar, ¿no? O sea, como que también siento yo que hay muy buena música. En la historia de la música hay cosas fenomenales. En la historia de la música en español también. y lo que queremos es hacer un disco pues que pueda dialogar bien ahí, ¿no? Dar un buen regalo musical, o sea, es como... Y eso requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de que las ideas de todos dialoguen. Checamos las letras muchas veces, o sea, realmente hacer bien el trabajo, ¿no? Hacer bien el trabajo, o sea, la música es increíble, estar a la altura de todas estas composiciones. Pues fantástico, fantástico. Solo tú, Chava, es lo único, el único que no sé qué es lo que tú tocas. Ah, yo soy el baterista. Ah, perfecto. Toco la batería. Uy, mi hijo te hubiera amado si hubiera estado aquí en este momento. Y mi hija, la chiquita. No, mire, tengo una experiencia que fue increíble. Hace 2 años esta niña tenía como 3 años. Tenía 8 o 9 años. Y me acuerdo que estábamos en una tienda departamental. Casualmente me dijo mi papá, me llevas a comprar una pantalla porque era lo del Buen Fin. Y las pantallas estaban junto a los instrumentos musicales. Se sentó en la batería, empezó a tocar la niña con una fluidez, con unas cosas así, porque de chiquita, más chiquita, le habíamos comprado una batería de estas electrónicas que se conectaba a un amplificador y todo. La gente se quedó con la boca abierta, con la boca abierta, haciendo un escándalo. Mi papá me decía, ya cállala, no sé qué, pero la gente pasaba y veía a la niña tocando y no sé, nunca se imaginaron que estuviera tan chiquita, tenía sus maquetas, esto así, y toque y toque, toque y toque. Muchos de los grandes empezaron muy, muy, pero muy pequeños. Digo, no todos, pero muchos de los grandes empezaron muy pequeños. Sigue teniendo la suya, pero no fue mi caso. Bueno, pero también tiene que ver con lo de la vida, ¿no? Sí. Otra vez. O sea, porque es que es una irrupción de vida, ¿no? Ver a una niña tocando, o un niño tocando la batería, desfogándose, pues ahí está también toda la potencia, ¿no? Que de eso trata mucho los drama queers. Sí. Mira, Chava se lastimó hace poco el brazo fuertemente. Y es como casi si te cortara una parte de vida, ¿no? El no poder tocar la batería. Lo veíamos ansioso de volver a la vida. Sale. Pues chicos, vamos a presentar esta última canción que ustedes dijeron. Y con esto vamos a despedir el programa. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguramente, pues les recuerdo a todos los que quieran saber un poquito más de ellos, vamos a poner unas fotografías en nuestra página personal www.eliteespacios.mx/radio y no dejen de escribirnos a través de la carpeta esta que dice contacto. Pues buenas noches a todos ustedes y ya les haré llegar alguna otra cosa. Gracias, quisiéramos nada más dar nuestras redes sociales. Gracias. En Twitter y en Facebook nos encuentran como Los Drama Queers. Perfecto. Y tenemos losdramaqueers.com y entonces ahí ya está. Y pues ya vendrá la música mucho. Y en losdramaqueers.com. Maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Pues buenas noches a todos ustedes. Buenas noches público. Gracias. Nos despedimos con esta canción. Llegan